Libro de Proverbios, capítulo 2. Leemos del verso 1 al 6 que dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia, si como a la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca nacen el conocimiento y la inteligencia. Padre, muchas gracias por tu palabra bendita hoy. Hemos venido hoy aquí a hablar contigo, pero también hemos venido a que nos hables, Señor. Que tu palabra sea reveladora para nosotros y que los corazones sean, Padre Santo, descubiertos, Señor, a través de tu bendita palabra. Gracias por los hermanos que hoy han venido aquí con la disposición y el amor de entender, de escuchar, Señor, y de ser ministrados por ti, Padre. Bendíceme a mí, ayúdame a compartir la palabra hoy con la debida autoridad, unción, con el debido poder que tú me des, Señor, para que los corazones en realidad sean impactados, ministrados y tocados a un cambio de vida, Señor, y a cosas mejores para ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, amén. Tomen asiento, tengan la vida. Anote un título allí que dice: ¿Cómo obtener sabiduría? Hace 8 días estuvimos hablando a los jóvenes y hoy vamos a seguir hablando a los jóvenes, a los muchachos, a las muchachas. Cosa, pero usted dice: yo no soy muchacho, estoy viejo, estoy llevado ya. Yo, ¿qué hago yo? Entonces, no importa. Si le queda el saco, se lo pone, ¿sí? O como dice la abuela, al que le caiga el guante, que se lo chante. Pero hoy tengo en mente los jóvenes, las jovencitas. Porque quiero que preparen su corazón para el campamento. Quiero que los padres oigan de lo que vamos a hablar allá. Cosas así. Y entonces ellos vienen con otra mentalidad. Ellos vienen con otra forma de ver las cosas. Por eso es importante que los papás hagan el esfuercito, ¿no? El ahorrito de mandar a los muchachos, de apoyarlos para que vayan al campamento de este año. Y hace 8 días, hablando a los muchachos, dijimos que los muchachos debían no dejarse engañar, ¿cierto? No dejarse engañar. Ahí están los malandros, pretendiendo engañar a los muchachos. Que además de eso debían apartarse. Porque no es suficiente a veces no dejarse engañar, sino que hay que apartarse. Y que por último debían buscar la sabiduría. Y así terminó el capítulo 1 de Proverbios. Hablando de la sabiduría. Hoy, entonces, concordando, vamos a hablar de cómo obtener esa sabiduría. ¿Cómo hago para tener sabiduría? Esa es la pregunta de hoy, ¿no? Como usted se da cuenta, en el versículo 1 de nuevo tenemos las palabras: Hijo mío, queriendo decir allí que esto se refiere a los jóvenes. Porque hace 8 días estudiamos que no era un papá enseñándole a su hijo, sino era el sabio enseñándole a su discípulo, un discípulo joven. Y le está dando los consejos, mandamientos para él. Pero aquí de nuevo aparece, hijo mío. Entonces es directamente para los jóvenes, los adolescentes. Pero el que le caiga el guante, es el luchante. Amén. Y aquí nos van a decir 4 cosas sobre cómo obtener sabiduría. Que espero que anote al margen, las tenga en cuenta y las lleve en su corazón para su casa y para que las practique. Lo primero es que la sabiduría hay que pedirla. El versículo 6 dice: Porque Jehová da la sabiduría y de su boca nace el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿qué? ¿Quién es el que va a dar la sabiduría? Dios. ¿Quién es el que va a dar el conocimiento? Dios. ¿Quién es el que va a dar inteligencia? Dios, Diosito. Él es el que va a darla. De Él vienen, de Él provienen. Entonces, como Dios es el que la da, uno tiene que pedírsela. como Salomón. ¿Se acuerda de Salomón? Salomón es un caso bien particular, ¿no? Porque él era joven. Y le toca ahora dirigir el reino. El hijo de David, le toca dirigir el reino. Y entonces Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Y él dice, dame sabiduría. Y Dios dijo, ¡ah, qué bien! Como pediste sabiduría y no pediste mujeres, ni plata, ni nada de esas cosas, además de sabiduría, te voy a dar prosperidad y bendición económica en tu vida también. ¿Ven? Y el muchacho bien sabio, ¿sí lo nota? Porque muchos de los proverbios fueron escritos por él. El libro de Eclesiastés, dicen los estudiosos, fue escrito por él, ¿verdad? ¿Cierto? Libro de Cantares, sumamente sabio. Llegó una época de esplendor Israel con él. Pero entre más viejo se fue haciendo, no sé, se hizo el loco, yo no sé qué le pasó. Porque terminó mal por las mujeres, siempre ellas ahí. 700,000 mujeres tenía el hombre, ¿ah? Sí, pobrecito, amén. Mil mujeres, y cuando uno siempre dice, ¿verdad? Dice, uno solo se aguanta una, ¿cómo eran mil? Sí. Mil mujeres, el hombre. Y las mujeres hicieron que desviara su corazón. El hombre más sabio de la tierra, imagínense, hicieron que desviara su corazón hacia los ídolos y hacia un montón de cosas que no convienen, ¿no? Porque Dios nos da sabiduría, pero en nosotros está usarla o no usarla. Y él era sabio, pero un momento donde ya no quiso usar más esa sabiduría. Pero él le pidió a Dios, ¿qué quieres? ¿Ah? Como usted, si muchos de nosotros, si Dios nos apareciera y nos, ¿qué quieres? Uy, ¿qué quiero? Estilo lámpara de Aladino. ¿Qué quiero? Y dice, no, yo quiero un muchacho así, relleno. ¿Sí? Dice, no, y usted, no, yo quiero una moto, no. ¿Quién sabe qué pediríamos, verdad? Yo le diría, Señor, que me concedas todo lo que te pida aquí en adelante. Ese es mi deseo. Y ahí ya. Pero si no, muchos de nosotros no diríamos, Señor, pues, tú, lo que yo quiera puedo pedir. Sí, lo que tú quieras puedes pedir, dice el Señor. Y dice, ¿Qué pido? ¿Qué pediría usted? ¿Ah? Yo creo que todo se nos pasa por la cabeza menos decirle, dame sabiduría, Jehová. Dame salud, dame dinero, arréglame este marido, sí, mira este chino, Señor, arregla este chino, o alguna cosa así. Pero él dijo sabiduría. Y es que la Biblia nos insta a pedir sabiduría. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 7, eso nos dice Santiago nos dice eso. Nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que, ¿dónde voy? Que la pida Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuánta sabiduría quiere darnos Dios? Abundantemente. Para que no metamos la pata. Para que no andemos lamentándonos en la vida. Para que no andemos con cargos de conciencia. Para que no andemos por ahí entristecidos, cabizbajos por los errores que cometemos. Para que nos vaya bien en la vida, Dios quiere darnos sabiduría, y muchísima sabiduría. Pero ¿cómo hay que pedir esa sabiduría? Dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Hay que pedirla con fe. Señor, vengo con fe, certeza en mi corazón, a pedirte que me dé sabiduría. Necesito sabiduría. Ahora, una parte aquí, no sé si recuerden qué es la sabiduría. La sabiduría no es saber mucho, porque hay gente que sabe mucho y es bien taruga, ¿eh? No es saber mucho. Sabiduría es saber mucho, sobre todo de la vida. Eso es sabiduría en Proverbios. Saber de la vida, cómo actuar, cómo comportarse, cómo andar en la vida, saberlo y practicarlo. Esa es la sabiduría. ¿Dónde encontramos la sabiduría? En la palabra. ¿Ah? Mientras leemos la palabra, estudiamos la palabra, meditamos en la palabra de Dios, Él nos va dando sabiduría. Pero tenemos que pedírsela. Así hizo el apóstol Pablo con los, allá en la carta a los Efesios. Señor, dales inteligencia espiritual, dales entendimiento para que puedan comprender, Señor. Así oró por ellos. Él no oró, dales un carro, un Ferrari, dales un yate allá en San Andrés, dale un viaje al Mediterráneo, a las islas de... Él no oró así. Le digo, Señor, estas personas lo que necesitan es entender, comprender tus cosas. Y así se empieza. Entonces, ¿usted quiere obtener sabiduría? Tiene que pedirla. Ahí dice, Proverbios, estamos, ¿no? Capítulo 2. Tiene que pedirla porque de él proviene. De él proviene la sabiduría. Número 2, hay que buscarla. El versículo 4 nos dice, si como a plata la buscas y la rebuscas como a tesoros. Si como a plata la buscas y la rebuscas como a tesoros. Entonces aquí compara la sabiduría con un tesoro. Con plata, el metal precioso. El Espíritu Santo nos dice, la sabiduría es un tesoro. Saber vivir y practicarlo es un tesoro. Es metal precioso, dice él. Pero tienes que buscarlo, la sabiduría no está ahí. Ahí, porque aquí está esto. No tengo que buscarlo porque sé dónde está. Aquí está, no hay que buscar. Cuando uno tiene que buscar algo, es porque no sabe dónde está. Tiene que hallarlo, tiene que encontrarlo, tiene que inquirir, tiene que escarbar, tiene que mirar. Así funciona la cuestión. Entonces, a ver, si un día usted ahí, no sé, usted anda por ahí por la calle bajo una piedra, se encuentra el mapa del tesoro. Y le dicen, ahí dice, si usted va, allá lo encuentra. Y el tesoro es joyas, piedras preciosas, oro en cantidad. Pero usted mira el mapa y el mapa dice que allá antes de llegar hay culebra. Están los de enlace. Hay así bichos. Y todo es maraña. Maraña, maraña. Usted que dice, ay, qué pereza, yo para no voy porque tan tanto animal, para no, ¿cierto? Sí, usted diría así. No, ¿cierto? Yo voy. Yo voy. Así sea peligroso, así sea, haya que coger burro, caminar, patinar, lo que haya. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Porque imagínese, ¿qué hace usted con tanta esmeralda, diamantes, oro? ¿Qué hace usted? Evangeliza, ¿verdad? Todo sobacha. Esto es lo que uno piensa. O bueno, yo pienso eso. Qué bueno, ¿verdad? Qué lindo. Dañando la transmisión en directo y todo, usted. ¿Se fija? ¿Usted iría? Ah, sea serio. ¿Iría o no iría? Toca pensarlo. ¿Cómo no que toca pensarlo? Pense, usted piensa en la recompensa. Usted dice, uy, ¿dónde corone? ¿Dónde corone? ¿Dónde corone? ¡Dios! ¿Dónde corone? Dice, ¿dónde corone? Y usted le mete empeño, le mete diligencia, contrata guardaespaldas, contrata al encantador de perros, de serpientes, el encantador de escorpión, lo que se aparezca usted contrata para ir a buscar el tesoro. Eso es lo mismo que nos está diciendo aquí el libro. Hay que buscar la sabiduría con diligencia, con empeño, con amor. Ya le dije, ¿dónde está la sabiduría? En la palabra. Si usted quiere hallar sabiduría, tiene que pedirla. Pero además de pedirla, tiene que dedicarse con amor, empeño, diligencia a tener una relación con la palabra de Dios. ¿Amén? Así es. Porque si no, ¿de dónde va a sacar la sabiduría? Le da pereza a ustedes. No, mejor vamos a ver el Giro Italia. Y... vamos a ver el Giro porque estoy aquí estudiándose la Biblia. Eso es aburrido. ¿Se acuerda lo que decía la sabiduría la semana pasada? ¿Se acuerda lo que dijo? ¿Sí? Pero un día me necesitarán. Pero un día me necesitarán. Y ese día ni me busquen. ¿Se acuerda? Que decía la señora sabiduría esos 8 días. Un día me van a necesitar. Ni me busquen ese día. Será tarde para ustedes. Le da pereza congregarse. Le da pereza coger la Biblia para estudiarla. Se gasta la plata en chitos, en patines, en cosas así. No se compra un libro que le explique la Biblia. Nada, no hay diligencia, no hay interés. No entiende que la sabiduría es un tesoro y que hay que esforzarse por encontrar esa sabiduría. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Ahí encontramos. Sin embargo, hay que ser también diligentes para hallar sabiduría en otro lugar. Porque hay otra manera de encontrar sabiduría. La Biblia es la fuente máxima. No le busque, ¿oyó? Pero ¿sabe dónde más encuentra sabiduría? En la experiencia, ¿cierto? ¿Por qué usted no mete el dedo en la candela? ¿Y cómo aprendió que se quemaba? Porque se quemó. ¿Qué? ¿Tuvo que haber un día? ¿O no tuvo? Pero probablemente hubo un día donde usted probó. ¿Sí? Va a prender un fósforo y se le metió la cabecita del fósforo entre la uña. ¿A usted no le pasó eso nunca? ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y usted aprendió que la candela quema. Por eso usted nunca es tarugo y va a meter la mano en la estufa. Porque la experiencia le enseñó que eso no paga. Y así con todo en la vida, ¿cierto? Qué maestra la experiencia, ¿verdad? Qué maestra la experiencia. Yo hace 8 días les hablaba del perro viejo que late chao, ¿no? Perro viejo late chao. ¿Y por qué el perro viejo late chao? Porque tiene experiencia. ¿Sí? Pues no usemos esa palabra porque es que esto sale a nivel mundial, ¿sí? Decirle, tiene sus mañas el perro. Yo entre todo lo que fui en la vida fui cartero, pues no sabía. Si usted vivió por su barrincón, por el aeropuerto, allá en la estancia, yo le llevaba el recibo de teléfono a usted. Sí, por Dios, ahora unos 15 años, yo le llevaba el recibo de teléfono. Y cuando iba allá a su barrincón es a lo más fea. ¿Aquí alguien vivió en su rincón? No, es linda, la loma es bonita para que. No, es bonita la loma, en serio. Claro, una vez salió un perrito chiquito. Eso que los perros le tiran a los carteros es verdad, yo no sé por qué no tienen. Salió el perro y se me prendió aquí de la manga del pantalón y yo hacía así. Ay, el perro no se soltaba. Me hacía así. Ay, Dios mío. El perro no se soltaba. Esos perros son bravos. Esos perros jóvenes son bravos, son alborotados. Y una vez se me mandó un ternero. Ese era un ternero, eso no era un perro, ese era un ternero, hermano. Y yo llevaba mi bolsita de recibos de teléfono. ¡Guau! La cogió. Dios mío, ¿dónde ese perro me coja a mí? Porque. Esos perros son así, pero el perro viejo ni me mira. ¿Verdad? El perro viejo está ahí. ¡Bruf! Ya aprendió, él aprendió. Que eso es bobada, los carteros son carteros nomás. Él aprendió. Él aprendió eso. Y así, la experiencia nos enseña. Por eso los muchachos tienen que ser muy avisados de aprender de lo que les va pasando. Así tenga 15 años, aprende lo que le va pasando. Y mucho más usted que tiene 40, 50, ya es un viejo, una señora ya. Si usted no ha aprendido, sí, no hay mucho que hacer por usted. ¿Sí, ¿sí o no? Sí le han pasado uno cosas en la vida, ¿no? Es que 40 años, eso se dice rápido, pero eso es harto, hermano. Y uno en 40 años le pasa, y qué bueno es, y cómo aprovecha que lo que le pase, uno aprenda. Porque si no aprendió, le vuelve a pasar, ahí se queda, no sé qué, esto y lo otro. Pero también uno haya sabiduría, puede buscar sabiduría en lo que le pasa a otros. Dicen las abuelas, mire espejos. Dicen la abuelita, mi hijo, mire los espejos. ¿Usted dice así? ¿Usted también, sí o no? Usted ya, eso. ¡Mire los espejos! Y cuando le dice la abuelita, uno mire los espejos, quiere decir, fíjese lo que le pasó a fulano. Mire lo que le pasó a sultana. Por andar en esto, por andar lo otro. Ahí los jóvenes y todos nosotros podemos llegar a aprender mucha sabiduría. Tú dices, no, yo no quiero terminar como ese, allá en la cárcel, o allá parapléjico, o allá divorciado, o allá solo en la vida. No, yo no quiero, yo no quiero. ¿Y qué fue necesario? ¿Que le pasara a usted? No, solo que usted aprendiera, buscara sabiduría en todas esas cosas. ¿Eh? La vida sería más sencilla si fuéramos más sabios. La vida dolería menos si fuéramos más prudentes, más cuerdos, más discretos. Pero como la Biblia, ay, solo el domingo que vengo a la iglesia. Las experiencias de otros, no, no aprendemos. Solo televisión, cine, reggaetón, nada más, no queremos más. No hay que aprender. Todo tiene una lección. Todo tiene una lección. Y hay que aprenderla. Luego hay que recibirla, es lo tercero. Pedirla, buscarla. Y número tres, recibirla. El verso 1 dice, hijo mío, si recibes mis palabras. Le dice el sabio al muchachito. Le dice, si recibes mis palabras. Recibir la palabra. Recibirla bien. Ahora, para recibir bien la palabra, esto se refiere a tener un corazón de carne, humilde, sencillo. Que yo me dejo enseñar. Que yo me dejo hablar. ¿Ya? Yo me dejo hablar. Si usted coge, abre la Biblia y aquí dice, no fornicarás, no adulterarás, no, sí. Y dice, no, pero a mí no me parece, a mí no me parece. Yo no, así, yo no estoy de acuerdo. Ah, pero es que el que habla es Dios de malas. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece eso. Las cosas no tienen por qué ser así. Estamos en otros tiempos. Esa gente anticuada, la Edad Media, para el oscurantismo. Esa plaga. No, yo no creo. Yo no creo y yo no creo. Así no se recibe esa Biblia. Uno tiene que ser moldeable, uno tiene que ser sencillo, humilde, corazón de carne, para oír, para estar atento, para comprender. Si se pone rebelde y que usted la sabe todas, no hay nada ahí. Tiene que despojarse de sus propios conceptos, los erróneos. Los que usted va descubriendo a través del estudio de la palabra y de las experiencias de otros que son erróneos. Tiene que despojarse de eso. Mientras usted crea que se la sabe todas y que no tiene nada que aprender y que ya usted es muy sabio, no hay nada. La idea es leer y conforme voy leyendo, decimos, así es. Cuando trabajamos allá con los muchachos con problemas de droga, allá tenían ese dicho, ¿no? Un dicho muy bonito, que yo he intentado que aquí me lo digan, pero no es. Entonces uno los llamaba, los confrontaba eso y lo paraba así y le decía, a ver muchachos, ¿usted por qué hizo esto y lo otro? Y tal, ¿qué le pasa? Tal, me hace un favor, me hace esto y esto y lo otro. Y uno dice, sí, sí, mi líder, acepto y modifico. Decía así. Así decían. Sí, mi líder, acepto y modifico, decían. Bueno, eche a ver, mar de aquí. Usted me viera a mí allá. No, mentira, yo no era así, yo no era capaz, pero allá había un líder que sí los ponía. Y el madre, acepto y modifico, decía. Así, esa es la actitud frente a la sabiduría, la palabra y la actitud que uno debe tener frente a las experiencias propias y de otros. Me doy cuenta de lo que está pasando, acepto y modifico. Que yo estoy haciendo esto, pero la palabra de sabiduría me dice que hago otra cosa, acepto y modifico. Así funciona. ¿Usted cree? No, es que yo soy joven y me las sé todas. Entonces nadie tiene que enseñarme nada. Porque yo ya hice quinto de primaria y primaria de bachillerato y todo, y yo ya me las sé todas. ¿Sí? Yo ya hice pre-kinder aquí. No. Hay que tener un corazón sencillo. Así se recibe la palabra, con un corazón sencillo. Moldeable. Te va, se da cuenta y dice, Señor, estoy haciendo mal. Tengo que cambiar. Tengo que modificar esto en mi vida, porque tú dices que esto es sabiduría, Tú dices que esto es lo correcto. Yo tengo que vivir así, Señor. ¿Bien? Pero también tiene que despojarse de los conceptos de otros. Porque otros no dicen, no, porque a mí no me parece, porque yo, sino otros dicen, no, porque es que fulano dice y me engano y mi papá también opina y mi abuela opina. Y fui, y el líder no sé qué, y el pastor tal, y el fulano y el mengano tal. Le voy a decir una cosa, nosotros los seres humanos comemos mucho de nombre. Dice, comemos mucho de nombre. Aquí uno llega a la universidad ya y los profesores se presentan, ¿no? Entonces dicen, mi nombre es fulano de tal, y yo estudié no sé qué, en qué universidad, y estudié si se más en Europa. Así era cuando yo estaba en el seminario. Y llegaban, yo estudié en la universidad de no sé qué, en Cuba, hice un posgrado de no sé qué, y estuve en Europa estudiando la especialización de no sé qué, en si se más, y todo eso. Me decían todo eso. Claro, uno con 20 años, 22, ¿qué edad? Ese tipo sabe, lo que él diga es... Pero se requieren unos 20 años más para llegar a saber que no comemos de nombre. O sea, no porque alguien tenga cierto nombre, está equivocado. Pero tampoco le damos toda la razón. Tienes que probarlo. Tienes que mostrar que está en lo correcto. Eso no es que porque mi nombre... Que así le pasa a la gente con el evangelio también. Que cualquiera se pone un título ahí, pastor, ya. Pues dijo si es pastor, tiene que... Y ahora clave lo que le digan, apóstol, el apóstol. Si es apóstol, todo lo que hace está perfecto. No, tienes que probarlo. Igual en todo, tienes que probarlo. Argumentos. No le creemos a los hombres, le creemos a los argumentos de las personas. A las ideas. No a los nombres. Por andar detrás de nombres es que mucha gente termina como termina. Y mucha gente no quiere creer la sabiduría de la palabra, que porque el psicólogo tal dijo, que porque el psiquiatra tal dijo, que porque no sé quién que es experto en sociología, en antropología, en astronáutica y en Júpiter, entonces dijo, y que entonces no creemos porque dijo, y no, usted tiene que despojarse de todas esas cosas, que el más sabio es Dios, el que tiene la razón siempre es Dios. Él tiene la razón siempre. Los hombres nos equivocamos, somos falibles. Pero él tiene la razón siempre. Entonces usted tiene que recibir la palabra. ¿Cómo la recibe? Con un corazón sencillo, humilde. Acepto y modifico. ¿Qué es que el psicólogo tal dice? No importa lo que diga. La Biblia dice otra cosa. Acepto y modifico. Lo que yo he visto en las experiencias de otros, lo que he podido aprender de lo que a otros le ocurrió... Me dice qué es lo correcto, entonces acepto y modifico. Así vengo. Usted viene, me las sé todas, no tengo que aprender nada, yo soy muy sabio, perdió el año ya. Y le va a pasar dolor tras dolor, cosa tras cosa, por las imprudencias, por la falta de cordura, de juicio, de discreción en la vida. Y lo último. Hay que guardarla. Versículo 1 dice, hijo mío, si recibes mis palabras, y luego dice, y guardas mis mandamientos. ¿Dónde? ¿En el banco? ¿Por ahí en un hoyo? ¿Dónde hay que guardarlo? En el corazón. ¿Qué es el corazón? Para el hebreo el corazón es el centro, la esencia de la vida. De la vida. Ahí hay que guardarlo, en el centro. Pero piense, guardarlo. Uno va aprendiendo conforme van pasando los años. Uno aprende la escritura, dice, mira, qué sabio esto, yo voy a hacer esto. Qué interesante, mira lo que dice. Bien, voy a... Y usted lo va guardando, lo va practicando. Usted ve espejos, ve lo que le ocurre a otras personas, y usted va guardando esas cosas en su corazón. Y cuando ve algo, asocia... Dice, no, porque a fulano le pasó. Hizo eso y le pasó. Yo no soy bobo. ¿Usted se acuerda lo que le pasó hace años por haber hecho o dicho tal cosa? Le vuelve a ocurrir una situación semejante. Usted asocia. Enseguida dice, no, yo no, ya me pasó. Yo no soy bobo, ya me pasó. Usted va guardando, ¿sí? Hay que guardar. Eso es tesoro. En el corazón hay que guardarlo. no hay que dejarlo perder, no hay que olvidarlo. Y uno guarda mientras practica. ¿Sí? Allá en el seminario nos enseñaron hebreo. Usted puede creer, hebreo, santo, ¿eh? Claro, eso hace 15 años, 20. ¿Hace cuánto fui para...? Hasta me aprendí un versículo en hebreo. Es el único que me acuerdo de eso. Que dice, Berechit bara Elohim hachamayim. Y ya, hasta ahí me acuerdo. Ya está ahí. Que es, en el principio creó Dios los cielos. Berechit bara Elohim hachamayim. Bueno, eso. Ni me acuerdo, si ¿sí se fija? Y me gustaba y me iba bien y leíamos. Los hebreos leen al revés. Si ¿sí saben? Nosotros leemos de aquí para allá, ellos leen de acá para acá. Y la profesora nos dijo, tienen que, de aquí en adelante tienen que traducir un versículo diario, o si no se les olvida. Cierto. Usted me va a preguntar a mí, hoy yo me sé algunas palabritas por ahí, pero que a mí me abran la vida. Y a veces me pesa, dije, yo debía haber seguido, pero bueno, por dedicarme ahí a otras cosas. ¿Por qué no pude guardar? Porque no practiqué. La sabiduría es una cosa que se gana con la práctica. Hay que practicar, ¿oyó? Lo que va aprendiendo, vaya practicándolo. Cada vez que se le dé la oportunidad, practíquelo. Cuando alguien venga a pedirle un consejo, acuérdese la sabiduría. Y dé un buen consejo. Pero hay que guardarlo, hay que mantenerlo aquí. 10 años, 20 años, 30 años, que lleguemos a los 70 años y que las canas de verdad digan que tenemos sabiduría. Porque hay viejos bien canosos, hermano, y bien brutos todavía. ¿Eh? Pero la idea es que las canas reflejen ¿qué? Sabiduría. Experiencia. A veces uno dice, no, ¿y eso para qué? Si a esa edad ya ni lo oyen a uno, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ya le toca uno pintarse el pelo, hermana, ¿verdad? Oye, ¿por qué? Ya, uno lleno de... Bendito. Uno lleno de experiencia y sabiduría y ya nadie le pide un consejo, ¿ya para qué? ¿Sí o no? Uno, mijito, escúcheme. ¡Ay, abuelo, cállese! Yo sé cómo hago mis cosas, abuelo. Y, queda uno ahí como que... ¿ya para qué? Pero no es excusa. Igual hay que guardarla. Usted llegue a 70, 80 años, mire hacia atrás y diga, ¿cómo me sirvió ser sabio en la vida? ¿De cuántas cosas me guardó? ¿Cuántas frustraciones, tristezas, dolores? ¿Cuántas angustias me guardó el haber hablado con sabiduría, actuado con sabiduría, el haber vivido sabiamente? Y no que usted llegue a los 80 años para, ¿cómo me fue mal? Llena de hijos, nena, y solo me dan golpes y dolores en la vida. Y va uno a ver cómo se portó, si fue sabio o no. No había sabiduría ahí. Despreciando la sabiduría. Amén. Una vez que dice ahí, todavía alcanzo. Para terminar, unos beneficios de la sabiduría que nos dice el capítulo 2. El verso 5 al 8 nos dice: entonces, eso fue culpa suya, porque cuando uno hace así, eso se mueve ahí. No, mentira, no fue culpa suya, hermana. ¡Aló, aló, aló, aló, aló! ¡Aleluya! Verso 5 al 8. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca nacen el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente. Es el que custodia las veredas de la equidad y preserva el camino de sus santos. El conocimiento de Dios, primer beneficio de la sabiduría. Segundo beneficio, verso 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino va a aprender a discernir lo que es bueno, de lo que es malo, lo que está bien, de lo que está mal. Número 3, verso 12 al 15 dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se complacen en las perversidades del vicio, cuyas veredas son tortuosas y sus caminos llenos de rodeos. Otro beneficio de la sabiduría, librarnos de los malos amigos. Y a su vez, en eso, librarnos de muy malos momentos. Luego dice, verso 16 al 19, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada hacia la muerte y sus veredas hacia las sombras de muerte. Todos los que se lleguen a ella no volverán ni alcanzarán otra vez los senderos de la vida. Otro, librarnos de la mala mujer, de la mujer adúltera, volantona, resbalosa. El Señor nos librará de ellas. A los hombres. No, pues yo, usted está pasando de sabiduría, hermano. Ya. Se pasó, hermano. El último. 21. Porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. La vida eterna. La vida eterna. ¿Se acuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo? Que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Mire qué bendición conocer la Biblia desde niño. Mire lo que él dice. Que desde la niñez conoces las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. A eso se refiere. Vida eterna. ¿Te vale la pena o no? De eso le vamos a hablar a sus hijos allá. De cosas así. A sus nietecitos. A sus amigos. Que usted se disponga a llevar. A usted, muchacho, de estas cosas le vamos a hablar. Para que se disponga a ir. La bendición. Pero para el resto de nosotros, estas tienen que ser como palabras básicas en nuestra vida. Tengo que ser sabio. Tengo que vivir con sabiduría. Tiene que ser así. Vamos a orar a Dios. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Yo te alabo a ti, Señor. Te alabo a ti, Señor. Te alabo a ti, Señor. Te alabo a ti, Señor. Gracias. Te alabo a ti, Padre Santo. Te bendigo a ti, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Adoremos al Señor con un canto. Si le nace, levante sus brazos. Y tenga un momento de adoración antes de que oremos. Gracias, Señor. Para que usted abra su corazón, disponga su corazón. Aleluya. Aleluya. Gracias. Me adorar. mi ser, le doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración. Mi corazón, Señor, ven y habita en mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración. Mi corazón, Señor, ven y habita en mí. Aleluya. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Le invito a pedirle a Dios sabiduría esta mañana. Le invito a pedirla como si pidiera un tesoro. Y me dice, dígale al Señor, yo necesito sabiduría. Yo necesito ser sabia, mujer sabia. Yo necesito ser un hombre sabio, un varón sabio, Señor. Muchachos, muchachas, díganle a Dios, pídanle a Dios, díganle: dame sabiduría para temerte, Señor. Dame sabiduría para evitar lágrimas en mi vida, dolores. Dame sabiduría para que no me ande lamentando después. Dame sabiduría para que no ande entristecido por ahí. Así hay que orar esta mañana, muchachos. La sabiduría te librará. Te librará. Te librará. Así que órale a Dios, dile: no quiero en 10 años estar lamentándome. No quiero en 10 años estar diciendo: pero ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo pude actuar así? Vamos, muchachas. Vamos, muchachas, orando así. Muchachos, orando así. Los adultos, oremos, digámosle: yo necesito sabiduría para que no me siga pasando, para no cometer los errores que ya cometí, para no cometer las fallas que ya cometí, Señor. No quiero pasarme la vida en esto. Yo necesito sabiduría, sabiduría, sabiduría, Señor, para que los años que me quedan, que tú me regales, yo los viva sin sobresaltos, sin angustias, sin lamentos, sin frustración, pensando en que pude haber hecho las cosas mejor. Yo necesito con ansia esta mañana que tú me hagas un varón sabio y que me hagas una mujer sabia, dile al Señor. Oh, mi rey precioso, mi rey grande. La sabiduría me librará. La sabiduría me librará. Eso es lo que puedo entender esta mañana, Señor. Y por eso tengo que buscarla, y tengo que recibirla, y tengo que pedirla, y tengo que guardarla en mi corazón, Señor. Porque la sabiduría me librará, aleluya. Ven, si algo necesito de ti, es que me ayudes a ser sabia como madre, sabio como padre, sabio como hijo. Necesito que me ayudes a ser sabio en los negocios, sabio allí, en mis relaciones con otros. Necesito que me ayudes a ser sabio, padre, sabia, dile, en lo que estoy listo a emprender. Sabio en tomar decisiones, sabio sabiduría. Para no terminar como muchos, solos, o en un hospital, o en un cementerio. Para no terminar como muchos, Señor, con un hogar destrozado, en las drogas, embarazadas, a corta edad. Para no terminar como muchos, Señor, vagando en las calles. Para no terminar como muchos con el corazón roto. La sabiduría me librará. Yo necesito que me ayudes a ser sabio. Tengo unos hijos que criar. Necesito sabiduría para criarlos bien. Oh Dios mío, que un hombre sabio levanta hijos sabios. Una mujer sabia levanta hijos sabios. Ayúdame a ser sabio, Padre. Hoy como Salomón te lo pedimos, Señor. Y te suplicamos que nos ayudes, por favor, para hacerlo, aleluya. Gracias. Levanta tu mano, adora, adora, adora. Segunda vez a este lugar, no queremos que se vaya de aquí sin que haya recibido una oración de nosotros para usted, como un regalo que queremos darle. Por eso, si viene por primera, segunda vez, levante su mano derecha, únicamente eso, no será más, solo levántela para saber, y todos vamos a orar por usted. Si está cerca de esa persona, usted que es un hermano de la iglesia, con mucho respeto, póngale su mano en el hombro y oremos por ella. Una persona nada más que ponga su mano en el hombro de esa persona. Y oremos todos juntos por ellos. Padre, te damos gracias, Señor, por estas personas que hoy nos visitan. Están aquí con nosotros. Señor, tú los trajiste. Sus pasos fueron dirigidos por ti, Padre Santo. Así que te pido, te ruego por sus vidas, sobre todo por su salvación. Si no son salvos, si no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra en ellos poderosa y los traiga, Señor, al conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado. Ayúdalos. Dios, pero también oramos por sus dificultades, sus problemas, sus tristezas, sus angustias, los problemas que traigan. La mayoría de nosotros llegamos a ti porque teníamos dificultades, problemas. Y tú nos convenciste solucionándolos, haciendo un milagro, sacándonos de eso, Señor. Y hoy te pido por ello, Padre, si tienen un problema, una dificultad, han venido aquí porque necesitan oración. Nosotros oramos y te suplicamos un milagro para sus vidas. Te suplicamos que hagas algo especial en ellos, Padre. Esta mañana, que no sea la última vez que estén aquí con nosotros, tú los sigas trayendo y ellos sigan disponiéndose, Señor, para venir, para oír tu palabra y para entenderla. Padre, te alabo y te doy gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya.